A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra. Bueno, y desde una gris Montevideo estamos yéndonos para el norte del continente con Eduardo Victoria Baeza. Eduardo, buen día. ¿Cómo anda la cosa por allá? Hola, Emiliano. Hola a toda la audiencia, a todos los que andan en la cabina. Pues no, la cosa no se pone bien porque no anda bien, porque los temas de seguridad siguen dando mucho de qué hablar, son la nota. Y es una lástima porque el gobierno está completamente paralizado, el gobierno federal. Los gobiernos municipales, como ya lo hemos mencionado aquí, en manos completa absolutamente de carteles regionales o nacionales o incluso cartelitos locales, tienen el control completo de los gobiernos municipales y regionales. Y también algunos carteles grandes controlan estados. Entonces, en México nos estamos acostumbrando cada semana no solo a la nota roja, que es tristísima, lamentabilísima, sino a este tipo de golpes que parecen espectaculares. Sin embargo, cuando nos ponemos a ir a fondo, vemos toda la colusión, tanto de empresarios, banqueros, políticos, policías, ejército. Hace unos días robaron espectacularmente un camión con 33 toneladas de oro y plata. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de dinero que es eso? Tremendo. 33 toneladas de oro y plata que estaban siendo transportadas de una mina hacia otro punto en Jalisco. Y bueno, en un operativo muy espectacular se lo robaron. Se necesita una gran logística para poderse llevar 33 toneladas de oro y plata. Necesitas una gran, gran logística y necesitas una colusión enorme por parte de todas las autoridades regionales de la zona militar, de las zonas policíacas, en fin, todo eso. Esto es más o menos para que vean el nivel en el que están operando estas mafias, estos carteles. Sí. En el país, con el nivel de impunidad. Sí, dime, Emiliano. Algunas digamos, crónicas que hay de este robo en la prensa hablan de que se lo llevaron en al menos dos vehículos blancos con vidrios polarizados, pero no parece suficiente como para burlar, digamos, la seguridad que debe haber, suponemos nosotros, alrededor de un cargamento de estas características, ¿no? Con tanto valor, digamos. Claro, y no sé qué tipo de vehículos, porque 33 toneladas no es fácil, de metal no es fácil llevarlas. Sí. No, es muy sencillo de transportarlas. No, aquí lo que vemos ya es una logística muy grande que tienen estas organizaciones criminales, que sin ninguna duda, lamentablemente, están coludidas con todas las autoridades. Por ejemplo, quería comentarle a la audiencia esto que se hizo público hace no muchos días, lo hizo público Estados Unidos y el gobierno de México lo reconoció, como el cartel de Sinaloa, que en este momento estamos viviendo la desintegración de ese cartel, por eso este tipo de combates tan brutales en el norte del país entre las diferentes células de los exdirigentes de ese cartel, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Vimos cómo el cartel de Sinaloa infiltró a la inteligencia mexicana, al C4, al sistema de cámaras de todo el país. Es un sistema que México tiene, las policías locales, pero se conecta con inteligencia, finalmente termina en manos del ejército. Bueno, según los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, y no tuvo que reconocer el gobierno de México, el cartel de Sinaloa infiltró el C4, por lo tanto tenía información permanente en tiempo real de vigilancia, de cámaras de videovigilancia tienen sonido estas cámaras también, que están colocadas por todo el país, y de esa manera pudieron espiar agentes del FBI en México, y pudieron enterarse de todos los operativos, pudieron espiar, no lo dicen ellos, pero lo entendemos, si tienen el sistema, si este cartel tuvo acceso a las cámaras permanentemente 24/7 y al sonido de las cámaras, que como les digo están por absolutamente todo el país, pudieron también espiar pues a quien quisieran, ¿no? A los agentes de la CIA, a los agentes de inteligencia mexicanos, etcétera, etcétera. Y de esa manera pudieron eliminar algunos potenciales testigos, pero también pudieron eliminar enemigos de ellos. Pudieron también eliminar, por ejemplo, altas autoridades del ejército, altas autoridades de la policía. En fin, tenían el control completo del sistema de cámaras y de sonido de todo el país. Y de esa manera, el Departamento de Estado lo menciona, tenían espiado a los agentes del FBI en México, pudieron saber todos sus pasos, pudieron saber toda su operativa, pudieron saber con quién se juntaban, con quién no se juntaban, y de esa manera pues eliminaron a los que consideraron ellos sus enemigos. Ese es el nivel que existe en este momento en México. Ese es el poder, y ese es el que tiene estos carteles, y ese es el nivel de impunidad que hay, y esto está generando un problema muy serio con la administración de Trump, que hace unos días detuvo al hijo del exboxeador Julio César Chávez Jr. Es una detención muy espectacular, y lo acusa de estar involucrado con carteles y lavando dinero, y a toda esta industria del entretenimiento del boxeo en México la acusa también de estar lavando dinero para delincuentes, y lo acusan también de otro tipo de actividades criminales, como por ejemplo ser torturador de un cartel. Él era el encargado de dar la golpiza a los secuestrados por parte de ese cartel, así que es una acusación muy fuerte. A otro personaje de la farándula y del entretenimiento que ya se está detenido en los Estados Unidos, me parece, en este momento. El gobierno de México hizo público que solicitó la detención y extradición de este personaje. Sin embargo, los Estados Unidos no la materializaron hasta que consideraron conveniente en su agenda, ¿no? En este momento lo consideraron conveniente, y es cuando lo detienen y lo hacen público. Así que va a seguir la embestida de los Estados Unidos, porque tienen mucho material para hacerlo, y lamentablemente pues el gobierno de México no responde, como les comentaba la semana pasada, como nos gustaría, o como la razón y la lógica nos indican. Bueno, y está todo el papel de Estados Unidos en este tema y en otros que también tienen su implicancia en la política mexicana. Todo el capítulo de la migración y las campañas que está haciendo Estados Unidos. Han habido movilizaciones contra la gentrificación en estos días relacionado con esto, ¿no, Eduardo? Sí, en México, pero con eso yo quería comentar a la audiencia, hay que tener un cuidado tremendo, porque una movilización en teoría contra la gentrificación de la Ciudad de México, han llegado... No muchos, bastantes, pero no muchísimos extranjeros a México, a la Ciudad de México particularmente. Y se ubican en una zona, la Condesa, la Roma, Polanco. Son zonas que siempre han sido de alto poder adquisitivo. Entonces, por ahí ya tenemos un problema, ¿no? Un problema, porque esas zonas siempre han sido de alto poder adquisitivo. No es que haya vivienda popular por ahí y de pronto... se gentrificó, subieron los precios. La verdad que si vivías en la Condesa hace 10 años ya tenías plata. Ahí es donde han llegado muchos de estos nómadas digitales, le llaman, ¿no? Personas que trabajan en línea y se han ido para México, principalmente estadounidenses, canadienses, algunos australianos, por el tema de costos. Pero ya se están ubicando en zonas que ya eran caras, la verdad. Bueno, ha crecido mucho esto del tema de hotelería por días, parece que son los Airbnb, ¿no? Algo así, esa es la marca. Ha crecido mucho en esa zona, porque ha crecido mucho ese tipo de turismo. Se organizan se copia lo que está sucediendo en algunos lugares de Europa, como Portugal o en España, y se toma este como pretexto para organizar una marcha en contra de la gentrificación, que, como les digo, en México no es tan grave. Aquí decimos las cosas como son, en la 36 siempre hay un micrófono abierto para decir la verdad, y la realidad es que no ha sido tan grave, no es tan grave en la Ciudad de México. Están muy focalizadas, como les digo, en zonas donde ya de por sí eran muy caras, ¿no? Que es un barrio popular que de pronto se gentrificó, nada que ver. Se organiza esta marcha con ese pretexto y se convoca a grupos de encapuchados, que en México les llamamos porros, que están vestidos como punks, ¿no? Con los pelos parados y chamarras con picos. O sea, bien estereotipado, ¿me entienden? Bien estereotipado. Y van con banderas del Partido Comunista Mexicano, van con banderas anarquistas, van con banderas de Palestina. O sea, ya desde ahí podemos ver que hay como gato encerrado, ¿no? Porque se estereotipa mucho. Claro. No se hacen así las movilizaciones que hacemos, que las hacemos de verdad. No son de esa manera. Comienzan de manera muy violenta a recorrer esas partes de la Ciudad de México de alto poder adquisitivo e inmediatamente a vandalizar estos encapuchados, a destruir autos, a destruir comercios. Y comienzan a agredir turistas extranjeros, particularmente estadounidenses. Comienzan a agredirlos verbalmente, incluso algunos físicamente. Pues hasta donde yo tengo entendido, las movilizaciones que organizamos en los diferentes movimientos de izquierda en México no tienen nada que ver con esto. Y de hecho, las organizaciones a las que yo pertenece todo mi núcleo, ni siquiera fuimos convocados. Entonces hay que tener ojo con todo eso, ¿no? Comienzan este tipo de pancartas en inglés. Fíjense ustedes, pancartas en inglés. Pues, que yo sepa, los compas con los que andamos, con trabajos hablamos español. Pancartas en inglés, o sea, claro. Bien para que salga en la prensa internacional, ¿me entiendes? Si me van siguiendo lo que quiero decir, esto es evidentemente una movilización infiltrada, una movilización orquestada. Un montaje, digamos. Perdón, no te escuché. ¿Cómo? Una especie de montaje, digamos. Exactamente. Exactamente. Esto es un montaje. Esto es un montaje burdo. ¿Quién lo organizó? ¿Quién sabe? Habría que ver. La policía nunca se apareció. Estos vándalos pudieron andar recorriendo kilómetros por la Ciudad de México, ¿no? Toda esa zona alrededor, cuadrados, destruyendo, rompiendo. Nunca se aparecieron las autoridades. Que haya una movilización de estudiantes como la de Ayotzinapa o de maestros, para que vean cómo llegan, no sé de dónde salen tantos policías, hasta por debajo de las alcantarillas no salen policías. Pero en esta no se apareció nada. Con cantos, con cantos a favor de Palestina, contra el genocidio, banderas del Partido Comunista, que nosotros, quienes pertenecemos a estas organizaciones, pues no las reconocemos como tales, no fuimos convocados, anarquistas, como les digo, todo este tipo de montaje muy estereotipado, haciendo destrozos, y muy grave, agrediendo transeúntes, agrediendo turistas, agrediéndolos verbalmente, físicamente, acosándolos, incluso agrediendo personas que están allí, mexicanos que están allí, agrediéndolos porque son de clase social alta y son, ¿sí me entiendes? Todo este tipo de estereotipo, pero lo que llama mucho la atención, como les digo, es el estereotipo y las pancartas en inglés. Toda la comunicación escrita, no toda, pero gran parte de ella, con pancartas en inglés. Paguen sus impuestos, pay taxes and speak Spanish. Paguen sus impuestos y hablen español. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, porque carecemos de tiempo, todos los medios internacionales lo publicaron. Todos los medios internacionales de ultraderecha en este momento están hablando en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en todo el mundo anglosajón, están hablando de estas movilizaciones. Fue trend topic, así se dice, en las redes sociales. Claro. En fin, quienes la organizaron con ese sentido, para dañar aún más la relación del gobierno de México con los Estados Unidos. Ahora tenemos algunos legisladores gringos que ya tienen que ya están poniendo grito en el cielo, diciendo que sus connacionales fueron agredidos en México. Y se genera un pésimo ambiente. Pero como les estaba comentando, tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos este tipo de movilizaciones, porque no son lo que parecería ser en la superficie. Hay que tener muchísimo cuidado, y como les digo, quienes participamos en ese tipo de organizaciones no fuimos convocados, y vemos a la legua que pues no se desarrollan. Hermano, no está en el interés de ninguna de estas organizaciones ir destruyendo vehículos durante un kilómetro a la redonda y golpeando estadounidenses en el camino mientras portas banderas de Palestina y banderas del Partido Comunista y banderas anarquistas. Hay evidentemente un montaje, como tú lo mencionaste, por desprestigiar a quienes verdaderamente hacemos este tipo de movilización, este tipo de protestas, y por dejar un mensaje bien claro y desprestigiar al gobierno de México y generar más fricción entre el gobierno de México y de los Estados Unidos. No sé ustedes cómo la ven. Tremendo, Eduardo. Bueno, y para seguir con la realidad de México, por otro lado, una economía que no crece, nos decís. No crece. Estamos andamos mal. Las cosas no. Si seguimos por ese camino, vamos inevitablemente a caer en una recesión. La economía nuevamente arroja números negativos. Otra vez se pierden empleos. Se está perdiendo empleo cada trimestre. Eso es muy grave. Se está abriendo el déficit. Eso también es muy grave. Se han ampliado los programas de gasto público, evidentemente, pero no crecemos. Entonces, si seguimos gastando como estamos gastando y seguimos no creciendo, nos estamos endeudando muchísimo y mal. Y no quiero parecer economista neoliberal, pero la lógica indica otro tipo de acciones que hay que tomar. Hay que generar economía, y el gobierno de México no la está generando, y no nos está ayudando todos los golpes que nos está dando Donald Trump, no nos está ayudando el hecho de que esté parada la exportación de ganado, no nos está ayudando ese tipo de movilizaciones que van a bajar el sector turístico sin ninguna duda, no nos está ayudando las decisiones que ha tomado la presidenta de la República, y los números arrojan que se están perdiendo empleos por miles, que la economía tiene ya un déficit. Es decir, estamos gastando mucho más, muchísimo más de lo que nos ingresa, y eso no es sostenible. No es sostenible a mediano plazo. Eso nos puede llegar a generar un problema. Perdemos empleo, nos endeudamos, gastamos mucho más de lo que recibimos. Tenemos un problema muy serio de criminalidad. Tenemos fugas de dinero por todos lados. La empresa más importante del país, que es Petróleos Mexicanos, está siendo saqueada por todos, desde los guachicoleros que traen un botecito y roban combustible, hasta estos que se llevan un barco completo de petróleo y combustible hacia los Estados Unidos o Europa. Todo el mundo está saqueando la empresa de Petróleo Mexicana, que es nuestra principal empresa, al grado que está, como yo lo he sostenido aquí, una petrolera no puede quebrar porque tiene petróleo, pero al grado que la empresa mexicana en este momento, Pemex, está en números rojos, porque no es sostenible el modelo que está teniendo en este momento. Así que si seguimos por este camino, probablemente vamos a terminar el sexenio de Claudia Sheinbaum, ojalá que no, como terminamos muchos sexenios en el pasado, con los números colgados, con la economía colgada con alfileres, y no queremos volver a ver lo que ya nos tocó ver durante muchos años, que son crisis sexenales, pero los números están mostrándonos que vamos para allá, vamos por mal camino en lo económico. ¿Y esto cómo se ve, cómo se refleja en lo cotidiano de la gente? ¿Se siente, digamos, la caída en los números desde el punto de vista macroeconómico en la realidad cotidiana de la gente en México? Sí, porque no hay chamba, no hay trabajo, o el trabajo es muy mal pagado. Entonces lo que hace el mexicano promedio es que tiene las ayudas sociales. Básicamente se 50% de tu presupuesto en la casa es de ayuda social, es el dinero que te da el gobierno, pero te lo da con un compromiso. Tienes que asistir a este tipo de eventos de la alcaldesa, del alcalde, del regidor, del gobernador, básicamente el promotor, que le llaman aquí los siervos de la nación, te inscribes con ellos, con los promotores de Morena. Claro. Entonces, gran parte de la población vive de las ayudas sociales, y después el otro 50%, vamos a ponerle, de tu ingreso, es como dicen allá ustedes, con changas, ¿no? Con algunos delíveres por aquí, con algunos jalecitos por acá, con alguna changuita por acá, o algunos los que tienen la oportunidad con un trabajo formal, pero que con ese sueldo de tu trabajo formal no llegas. O sea, puedes tener un trabajo formal, pero no llegas ni siquiera a la mitad de mes. Necesitas a fuerza las ayudas sociales del gobierno para poder llegar. Entonces, los trabajos son muy frágiles. No te puedes dar el lujo de perder tu chamba, entonces tienes que aguantar la vara todo el tiempo, permanentemente. Las cosas están, vaya, la dieta promedio del mexicano pues ha bajado mucho, la carne ni se ve, las cosas están inaccesibles. Hay mucha más delincuencia, evidentemente, en las calles. Lo puede uno ver, por ejemplo, la infraestructura de las ciudades, cómo ha venido decayendo, porque no hay dinero para arreglarla. En fin, nos estamos degradando cada vez más y más y más y más. Y estamos siendo, pues, como les digo, como se dependen de estas ayudas sociales, que no, ojo, no las es dinero del gobierno, pero están dándose a través de los promotores del partido Morena, pues entonces tienes que jalar con ellos sí o sí, porque si no, no te toca estar en la lista, porque son los gestores que te van a ayudar a que salgan mejor las cosas, y no recibes esa ayuda, y si no la recibes, bueno, pues no puedes llegar a fin de mes para nada. Entonces, básicamente, la mayoría de los mexicanos sobrevivimos con trabajo informal, se hace mucho trabajo informal, muchas changas, y eso es muy irregular, como te toca hoy, como no te toca, como vendiste, como no vendiste. Entonces eso es muy regular, y por ahí vemos ya que todo el mundo vende de todo, ¿no? Desde perfumitos hasta hacer deliveries, más aparte las ayudas del gobierno a través de Morena. Bueno, ahí la vas tirando. Así es como se sobrevive poco a poco, ¿no? El día a día, el promedio de los mexicanos, y básicamente pues con los servicios en las ciudades cada vez más desgastados, cada vez más erosionados, cada vez de peor, cada vez se va haciendo más difícil el nivel de vida, ¿no? Tienes que transportarte de un punto a otro, a veces son 2 horas para llegar a tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Por los mal estados que se encuentran las rutas o con los congestionamientos. Entonces, supongamos que entras a las 6 de la mañana, tienes que estar esperando el camión, el omnibus a las 4 de la mañana en la parada, ¿no? Básicamente, sales a las 6 de la tarde, llegarás a las 8 o 9 de la noche a tu casa, y todo para ganarte unos $10, $12, por ahí, si es que bien te fue en el día. Increíble. Bueno, las coincidencias también de muchas cosas de las que decís con lo que vemos nosotros acá, que sin duda estamos salvando las diferencias bajo un mismo sistema también en muchos sentidos. Eduardo, estamos llegando al mediodía, te agradecemos como cada semana por el contacto, a la espera de encontrarnos la semana próxima. Seguro, ahí estamos, cuídate, Emiliano, que estén bien. Abrazo grande. Chao, chao. Enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se desofó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador.